La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Amigos, bienvenidos a Help Myself for Loving You. Así comenzamos nuestro Juernes FM. Ani Cárdenas está en la producción. Soy el Clásico Herrera. Me encanta tenerlos en vivo aquí, disfrutando como nunca de esta estupenda noche. ¡Qué noche la que tenemos de este Juernes! Y un Juernes lleno de mucha pasión. Pasión por este cuento que son los clásicos. Definitivamente, amigos. Hoy y esta tarde, bien por Ani Cárdenas. Muy bien por su estupenda entrevista con el señor Elvis. De Estados Alterados, espectacular, muy pero muy bien. Seguimos disfrutando en este Juernes, Juernes único que tenemos para ustedes, 70s, 80s, 90s y mucho más tenemos para que disfrutemos al máximo con la FM, la número uno de los clásicos. Quiero saludar a Armando Grisales, a Eliana Cecilia que comenzaron a seguirnos, Fernando Franco y muchos más. Vienen canciones, amigos, qué canciones las que llegan en este Juernes FM con la número uno de los clásicos en la ciudad de Medellín, la FM siempre. F.R. David viene con Words, algo de Black Eyed Peas con la canción Got a Feeling, Vasos Vacíos. Celia Cruz, hoy cumpliendo añitos, cumpliría añitos Celia Cruz. Vamos a traer estos Vasos Vacíos con los Cadillacs, UB40 con Here I Am, Hysteria con Duff Lepper, y aquí está David Gibson desde los 80 con su Only in My Dreams. Bienvenidos. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Volumen a tu vida, dale volumen a tu música, dale volumen a tu Juernes FM. Levanta los brazos, mujer, oh, oh, y ponte esta que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Música fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll

Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Seguimos con el Juernes que más te gusta en la FM. Siempre, siempre, siempre. Duran Duran haciendo parte de esta estupenda noche. Viene también algo de Roxette con How Do You Do. Virus con su Luna de Miel. Bon Jovi con Runaway. Karing Q. I just died in your arms tonight. Y muchos más éxitos tenemos para ustedes. Canciones que piden Jorge Iván, que está conectado. Walter Sánchez, Wilson Andrés, John Jairo Agudelo, y también está por aquí Julio César Vázquez. Soy el Clásico Herrera. Este es tu Juernes FM. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM. Siempre.